Soy Claudia, les mando este mensaje que compartimos con IPEVA. Se podrá no estar en las calles en el día de hoy. Podremos estar encerrados en las casas. Lo que no puede estar cerrada es la memoria. Hoy y siempre, 30.000 detenidos desaparecidos presentes.